Vox FM. Evoluciona contigo. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Bienvenidos al GPS de Vox FM. Encienda la radio. Muy bien, mueve el tuning a la derecha. Toda la nena suéltense, empezó el perreo como es. Es que llegó el cuarto. Gire la perilla a la izquierda. No, un poco más. Tome el siguiente destino, dos estaciones girando el tuning a la derecha. Mantenga el volumen en 23. Vox FM. Ha llegado a su destino. Bien hecho. Ahora disfruta de la mejor música en Vox FM. Tocamos tu mente. Ustedes están escuchando Vox FM. No te asustes, ya regresamos con más. Vox FM 945, adicción. Alive. Nacido para estar vivo, vivo, vivo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su bañito, el bañito semanal que le damos a las neuronas aquí en Vox FM 94.5 y llegando al mundo entero gracias a tres sitios. El sitio que encuentran ustedes en la app, en la app que es TuneIn. También estamos en www.voxfm.com, al igual que en www.mixlrpleca1900 ayer. Estamos listos para comunicarnos con ustedes, ya sea por la página de Facebook de 1900 ayer, el original, o por medio del 22-23-0172. Muchas cosas buenas para hoy. Hernández y luego González. Un poco de música disco para terminar de despertar y agarrar el sabor al domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Empezamos con Nacido para estar vivo. Seguimos con I haven't stopped dancing yet. Aún no he terminado de bailar. Y vamos a contarles a ustedes que para este domingo tenemos muchos nombres famosos. Bowie, McCartney, Richie, Travolta, porque tendremos que hablar definitivamente de lo que aconteció el domingo pasado en la entrega de los Grammy, programa que fue llevado muy bien por mi querido compañero de éxitos musicales, John Richardson. Allí hubo dos cosas importantes: uno, el tributo a Lionel Richie, y Lady Gaga, que se robó el Grammy. Definitivamente llegó Lady Gaga y el Grammy con ella se fue. fue lo mejor que hubo. Además de eso, estaremos celebrando el Happy Birthday to You, algo atrasado, unos par de días atrasados, de una de las figuras que comenzó allá por los 70, mediados de los 70, como por el 76, en una serie de televisión, y luego empezó su montón de películas buenas. La primera que yo recuerdo que fue buena, la de Carrie, la muchacha aquella que tenía sus poderes y terminó quemando hasta el baile de la fiesta de la promoción. Bueno, hablaremos de John Travolta. Además, también estaremos hablando de la chicada que le dieron a Paul McCartney porque fue a una fiesta y le dijeron, mire, yo a usted no lo conozco. Además, estaremos haciendo historia porque también echaremos un vistazo a los número uno en diferentes años en las carteleras de popularidad de todos lados. Bueno, un poco de historia gracias a una solicitud al 22230172. Recuerden, es una de nuestras formas de comunicarnos, 22230172, o si no, la página de Facebook, Facebook 1900 Ayer, con Sergio Gallardo, el original. Vamos a ver a quién vamos a poner en cola dándole los buenos días. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Jorge. ¿Qué tal amaneció? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal de fríos? ¿No los ha sentido mucho? Un poco suave, moderadito. Está fresco, está rico. ¿Sí? Está rico, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer por usted en esta mañana? Pues mira, yo quisiera que me pusiera una del hombre, devuélveme a mi chica. ¡Ah, vaya! ¡Oye, mamón! ¡Taratatar! ¡Esa! Sí, ay, ya pues, con todo gusto ya se la voy a poner, lo pongo en cola porque decía que vamos a hacer un poco de historia. Y para ello nos iremos primerito a 1957. Esta es la original. Huey Piano Smith la cantaba. 30 años después, el amigo del Chiri, sí, el de Aerosmith la cantó. Sí, es la misma. 30 años más tarde. Versión que más pegó fue la de 1972 con Johnny Rivers. I got the rocking pneumonia and the boogie-woogie flu. Here we go, baby, here we go. Ready, we're about to roll now. I wanna jump, but I'm afraid I'll fall. I wanna holler, but the joint's too small. Young man, rhythm's got a hold of me too. I got the rockin' pneumonia and the boogie woogie blue. Once I'm loving, baby, that ain't all. I wanna kiss her, but she's way too tall. Young moneando Boogie Boogie Flu. Bueno, vamos a la cola. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. No se besa, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello. Resulta que creo que son 18 los Grammy que ganó, pero todos estos Grammy no le sirvieron absolutamente de nada cuando Paul McCartney decidió este pasado fin de semana irse de fiesta. Y no estaba solo, porque con él iba uno de los íconos actuales, Beck, además de un muchacho que toca con los Foo Fighters. Los tres decidieron irse de parranda después de los Grammy, dijeron, bueno, vamos a celebrar, y se fueron a meter a la fiesta que daba Tiga. Pues, al nomás llegar a la puerta, el sacabolos, sí, el sacabolos de la disco, les dijo, miren, yo no sé ni quiénes son ustedes, así que no los voy a dejar entrar. Yo creo que Paul McCartney se había equivocado del lado, porque ahí en unas tomas que hicieron de ese trágico momento, sobre todo para Tiga, el tal rapero, yo por eso le dije a Paul, mira, con los raperos mejor ni trates, que esa gente es de lo más bajo. Y miren lo que le hicieron a Sir Paul McCartney con 18 Grammys en su haber, y no lo deja entrar a su fiesta, ni a él, ni a Beck, ni a uno de los Foo Fighters. Y yo creo, decía, que se equivocó Paul McCartney, porque en las tomas que hubo de ese incidente, se oye la voz de Paul McCartney gritando, Mark Ronson, Mark Ronson. Y Mark Ronson no tenía nada que ver. Posteriormente, después de esa chicada, se fueron a la fiesta donde estaba Mark Ronson, sí, el de Uptown Funk, y allí sí lo dejaron entrar. Ay, McCartney, yo te dije, con esos raperos no hay que meterse porque son de lo peor con mí. Sí, de lo peor de lo que no hay, hombre. Raperos, ¿cómo se te ocurre, McCartney? fin de semana pasado de achicada para Paul McCartney, quien con todo y sus 18 Grammys no le dejaron entrar a la fiesta después de los Grammy, fiesta de celebración de un rapero. Y junto con él, que le acompañaban, se llevaron también la achicada Beck, un ícono de los modernos, y luego Taylor Hawkins, quien es el baterista del grupo Foo Fighters. ¿Le fue mal a McCartney? Bueno, y si McCartney no se achica de que no le dejen entrar, pues tampoco me voy a achicar yo si no me dejan entrar al Willis. Sí. Canciones de Paul McCartney después de que la semana pasada tuviese un penoso incidente que no le dejaron entrar a una fiesta de un rapero para celebrar los Grammy. Y a propósito de música de Paul McCartney, tengo ya lista una melodía que escribió él junto con John Lennon y que la canta una niña que trágicamente desapareció y que el próximo fin de semana va a estar en los Oscar, sí, ya que un documental en honor a Amy Winehouse es de los pretendientes a un Oscar de la Academia. Recordemos a Amy Winehouse, así se llama, ¿cómo se llama el documental? Se llama simplemente Amy. Recordemos a esta niña que tenía una poderosa voz con una melodía de McCartney, All My Lovin'. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember. pretend that I'm kissing the lips I am missing. And I hope that your drink will come true. And then while I'm waiting, sujeto de uno de los documentales que va en la lista de los que aspiran a un Oscar. Y en esa misma categoría, documental corto, hay otro documental dedicado a otra de las grandes figuras de la música. El documental que está siendo nominado se llama What Happened, Miss Nina o Miss Simone, sí, What Happened, y está dedicado a la británica Nina Simone. There's a light, a certain kind of light, it's never shone on me. I want my whole life to be everybody say to do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, ain't got you. Face again. Does it? originalmente cantada por los Bee Gees, To Love Somebody, versión de Nina Simone, que recuerden el próximo fin de semana en la entrega de los Oscar, a ver si le cae uno al documental de la que ella es el sujeto principal. Dos documentales musicales, uno Amy, dedicado a Amy Winehouse, y el otro What Happened, Miss Simone, dedicado a Nina Simone, están nominados en la categoría de cortos documentales. Bueno, gracias por estar en contacto, gracias por llamarme al 22-230172 y hacerme saber que solo no estoy. ¡Ay, qué bueno! Catedral de los Grandes Espectáculos, el Poliedro Camino a Santana, donde estuvieron estos muchachones, los Tavares, con base de operaciones en Boston, Massachusetts. Gracias, gracias muchas a Marlene Barton y también además a Morales, se apellida, ¿cómo se llama ella? Se llama María Isabel Morales, quienes han compartido en su página la invitación de 1900 ayer, el original, para sintonizarnos y poder hablar de, dijimos McCartney, ya hablamos de McCartney, todavía tenemos que hablar del adiós de Simon y Garfunkel, eso dentro de unos momentos, al igual que de la que se robó el Grammy en esta edición, Lady Gaga. Hay también del paso de Sergio Méndez, antes de ser famoso en el 66 por acá, por El Salvador, para celebrar los carnavales en el Hotel El Salvador Intercontinental. Bueno, además de eso, vamos a estar a lo largo del programa dándoles buenos consejos, porque el agua es vida y usted tiene que aprender que para darse vida no tiene que andar usando del agua que todo el mundo usa, porque casi todas las fuentes de agua están contaminadas. Por lo tanto, ame a su familia, llámese a usted mismo. Que esas embotelladas, pues mire, la mayor parte de las embajadas grandes en el país han mandado a hacer exámenes de laboratorio y han salido con cositas feas que mejor ni le cuento, porque de repente puede estar desayunando. Así que no. Lo que le recomiendo es que compre usted su sistema, así vamos a, de purificación. Porque hay gente que le dice filtro, pero no, es mucho más que un filtro. Su Ozonomatic de la línea de Starline, la estrella de la línea Starline. Y si usted quiere más informes, con gusto le voy a dar un teléfono para que lo apunte y así no tendrá mayores problemas de estomacales, sobre todo gastríticos. 7977-4010, repito, 7977-4010. Me acaban de llamar y me dijeron, mira, haceme un favor, poneme una canción, me dieron el nombre de la canción y me dijeron, ponétela en la versión que vos querrás. ¡Ajá! La que yo quiera. No hay que pedir la que yo quiera, porque de repente se me ocurre poner esta, por ejemplo, que fue grabada allá en el Caribe, porque cuando uno anda en el Caribe, generalmente hay dos lugares, sobre todo Trinidad y creo que Bermudas es el otro, en donde hay tambores de acero y esos dan conciertos. ¿Identifica usted la canción? Siento como si voy en el crucero, y no precisamente del amor. Al bajar en Trinidad, allí nos reciben. Cierro los ojos y ya me veo bajando la escalinata al llegar al puerto en Trinidad, con unos shorts blancos, un sombrero de hippie japa y una camisa suelta, así tipo de combo tropical, y que me recibe la Trinidad Oil Company Band con sus tambores de acero, tocando esta canción original de Dave Mason. Feeling All Right. Ah, ja, ja. De Dave Mason del grupo Traffic en la versión de Joe Cocker. Qué rico, ya me imagino. Así, bailando en alguna de las discos de moda. Estamos hablando Joe Cocker, Feeling Alright, 1969. Se bailaba así, dos pasitos para la derecha, arrastraditos. Se daba un quiebre de cintura y dos pasitos a la izquierda. El piso de la disco tenía que estar liso, liso, liso. Y en esa época generalmente era el sapo y la rana, el ovni, el hipopótamo, antes de que existiera el Mau Mau, Casablanca, Marius o el Hilltop Inn. Así, dos pasitos para un lado, dos para uno, y con los pantalones campana, deslizándose suavemente. Vamos a ver a quién voy a poner en cola. ¡Aló! ¡Buenos días! Hola, Sergio. ¡Buenos días! ¿Qué pasó? Pues por aquí ando disfrutando el programa. ¡Ah, vaya! ¡Qué bueno! Eso me gusta, porque significa que no estoy por gusto. ¡Claro que no! ¡Ajá! ¿Qué pasó? Yo molestándote con una cancioncita del David Bowie. ¿Del David Bowie? Sí, que se llama Lazarus. Lazarus, vaya pues. Y te gusta, y, mira, espérame, ¿y te gusta esa canción de verdad? Perdón, Sergio. Que si te gusta de verdad esa canción. Sí, claro que sí, me gusta. Bueno, si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera, dicen, ¿verdad? Si es que es algo así como... Sí, es que a mí me gusta, pues yo he sido, siempre que me gustan las cosas diferentes, hombre. Hay muchas cosas trilladas que a veces ya no las soporto. Decís, no, eso no. Bueno, vamos a ponerte Lazarus y más tarde también te vamos a poner algo sensacional. No sé si viste la semana pasada u oíste a John con los Grammy, porque en los Grammy hubo... Honestamente no. Mira, hubo un homenaje a David Bowie que se lució otra vez la Lady Gaga. ¿Conoces a la Lady Gaga, verdad? La estrambótica... media chiflada. Sí, la he visto por ahí. Pero... Es bárbara, bárbara. Ahí voy a poner algo para que por lo menos auditivamente no te lo perdas, ¿oíste? Claro que sí. Vaya pues, gracias. ¿Cómo no? ¡Vámonos para el cine! Banda sonora de Happy Feet. La de los pingüinos, ¿se acuerdan? 2006. Yo soy Raúl, pingüino más cool. Latino por su casa, 100% español. My brother, ¿qué? Loco me llaman. Una señorita me enciende como flama. La fiesta, baila, baila, muchachita. Mi corazón tiene dinamita. ¡Boom! ¡Exacto! Te como un atraco. Déjame ser tu papi pingüino. La canción que cantaba la Britney Murphy junto con Lombardo Boyer, Déjame ser tu papi pingüino. The Happy Feet, Boogie Wonderland, versión 2006. Y aquí la original con el sensacional, maravilloso, incomparable Earth, Wind and Fire. Into hearts of men. los cuatro elementos elementales. Tierra, viento, fuego y aire. Aquí dejaron fuera uno. Earth, Wind and Fire. The Boogie Wonderland. Y la araña resuelve casos. Llega uno por inbox a la página de 1900, ayer el original. José Hernández pregunta: quiero saber el nombre de una canción de los 70 en donde el chero toca piano y aúlla como lobo. Bueno, The Werewolves of London. Ahí toca piano y ahorita va a ser como lobo el aú. Warren Zevon. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fook's, gonna get a big dish of beef chow mein. Around your kitchen door, you better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ah-hoo, werewolves of London. Caso resuelto por la araña y sus amigos. Otro más, saludos a Jorge de León en Miami, cuyo primo en España está muy contento. La razón, al fin encontró una melodía que andaba buscando desde hacía mucho tiempo. Quiero saber cómo es, cuál es, dónde está una melodía de los Four Seasons que se llama En el dormitorio. No la encuentro, claro que no la iba a encontrar, porque no tiene nada que ver con el dormitorio. Es con el hall. Down the hall. Frankie Valli y los Four Seasons y otro caso de la araña. Araña casi no ve videos y aquí le preguntan, vaya, ¿cuál es el caso para la araña? ¿Aló? ¿Te escucho? Sí, pero... Vaya, dime. La canción de Blondie. De Blondie, ajá. Yo recuerdo hace muchos años que yo no veo series. Uh-huh. Y ellos están en un lugar, es un espacio abierto, creo, y hay unas chicas ahí, y se ve que hay bastante viento. ¿Se ve que hay qué? Hay bastante viento porque se ve que se les levanta el pelo. ¿No será un anuncio de Pantene el que viste? No, no, no. No, es un video de Blondie. Bueno, un video de Blondie en donde están en un espacio abierto y a las chicas se les mueve el pelo. Ajá. ¿Y cómo va la cancioncita? Ay, sí, completamente aplazada porque no recuerdo ni siquiera. Y así, si no te acordás ni siquiera eso y pensás que yo me voy a acordar. Ah, pero tu ayudante, sí. Bueno, vamos a ver, ¿oíste? Vaya, pues. Gracias, adiós. Ok. Volvemos con más de su programa, pero antes un par de anuncitos. Y es un gusto para nosotros el formar parte de la banda sonora de su vida. Aquí tenemos una celebración buena. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cómo? Ajá. Buenos días a todos. Disculpen que voy en la carretera. Ah, vaya, okay. ¿A dónde va? Fíjate que voy de San Miguel para San Salvador. Ah, vaya, okay. ¿A qué altura venís ya? Aquí en el puente me paré ahorita para poder hablar un poco con ustedes. Ah, vaya, okay. Entonces, ¿qué vamos a poner? Bueno, te quisiera agradecer que me pusieras Un Nuevo Chico en la Ciudad de Eagles, dedicada a mis padres, Jorge Escamilla y Marina de Escamilla, quienes ya tienen, yo creo que 25 años ya de casados, si no pierdo yo la cuenta. Ellos tienen 25 de casados y vos tenés 30. No, yo soy ya más de tarro, ya tengo 37. Ah, bueno, okay. ¿Y entonces le vamos a dedicar esa canción? ¿Alguna razón en especial? Sí, que los amo muchísimo. Mis padres han sido mi orgullo, mi ejemplo, y realmente mis hermanos y yo somos lo que somos por todo su amor y esfuerzo que nos dedicaron. ¿Y esa canción significa algo especial para tus padres? Yo creo que sí, porque cada vez que la escuchan, ponen esos ojitos de amor aventurero los dos. Así como de chivo ahorcado. Algo así, cabal. Vaya, pues, buen viaje. Muchas gracias, don Sergio. Feliz día. Con cuidado por el camino, ¿eh? Para claro, nos vemos. Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them. begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you when you're not around? There's so many things you should have told. But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side. El nuevo chico en el pueblo. Y digo pobrecito porque siempre que llega uno a un pueblo nuevo, le toca discutirse por aquello de los gallos o los perros también, que andan marcando el territorio. Y lo mismo somos los humanos. No sé si a usted le pasó alguna vez cuando llegaba a un nuevo o diferente colegio, entonces tenía que estarse discutiendo con los capomafiosos imperantes en ese tiempo para usted poder marcar su territorio, y le tocaba de todo por ser el nuevo chico. Bueno, recordamos que hace 50 años, en uno de los cines capitalinos, se exhibía la película The Tammy Show, sí, el Teenager Music International, la música de los adolescentes internacional. Y allí se destacaba la actuación de James Brown, estaban los Rolling Stones y también un grupo que se hizo muy popular acá en El Salvador. Lo quieren mucho, les encanta oír sus melodías y hoy me llamaron y me pidieron una de Jerry y los Pacemakers. Y aquí va, allí estaré. Don't you worry, darling. Don't you know I'll be there. I'll be there. When all your dreams heartbroken. Answer your unspoken prayer. When the little things you're doing don't turn out right, don't you worry, darling, I'll be there. My dreams, I'll kiss you, then wish you luck on your new affair. So baby, if you need me, all you have to do is call me, and don't you worry, darling, I'll be there. That there is someone who cares. So if your new love isn't the true love, don't you worry, darling, I'll be there. Hace 50 años la juventud salvadoreña les conocía a través de la película The Tammy Show, que se estaba exhibiendo por estos días, hace 50 años en El Salvador, Jerry y los Pacemakers. Y hace 50 años en El Salvador se estaba celebrando el carnaval, y lo hicieron carnaval brasileño. Cuatro celebraciones desde el 16 hasta el 19 de febrero, 16, 17, 18 y 19 de febrero, y eso lo pusimos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, el anuncio que salió en el diario que hablaba de Sergio Méndez vino hoy, y eso fue el 15 de febrero que lo pusieron, anunciando que él se presentaría el 16, 17, 18 y 19 en el, aquel tiempo, Hotel El Salvador Intercontinental, actualmente Radisson. Y esto era parte, reitero, de las celebraciones del carnaval. Y la entrada para ver a Sergio Méndez y Brasil 66 era gratis. Gratis si usted iba con disfraz o con antifaz o con algo así para estar, recordemos que era un incentivo, porque siempre hemos sido así bayuncones, y entonces eso de que fiesta de carnaval, venga disfrazado, Dios mío, ¿cómo voy a ir yo disfrazado? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá la prensa? Entonces ese era el incentivo, venga disfrazado y no le vamos a cobrar. Y si no viene disfrazado, tenía que pagar 10 colones, que era el equivalente a $4. En aquel tiempo estaba el cambio a 2.50 de colón por $1. Y Guillermo Memo Rodríguez nos puso en la página de 1900 ayer, yo los vi allí, aunque era un cipote. Veníamos de una fiesta y el grupo de amigos cachimbones del entonces grandioso barrio San Jacinto nos metimos de choto. Ya anduvimos fregando por allí y oyendo al gran Sergio Méndez, Méndez con S, hasta unos antifaces, aquí está la clave, ¿por qué entraron de choto? Hasta unos antifaces que habían dejado en una mesa nos pusimos, claro, con los antifaces ya iban disfrazados y era de choto. Por cierto, los supersónicos eran de nuestro barrio y éramos cheros siempre. Bueno, ¿y qué tienen que ver los supersónicos? Que la orquesta del señor Polillo y los supersónicos estuvieron participando en esta fiesta de cuatro días junto con Sergio Méndez y su Brasil 66. En El Salvador, en el año en que se hicieron famosos. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O jogueiro é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois seu samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Ve qué barbaridad, el que me manda la foto no la ha visto tenía, dónde la puso, tenés cero. Tenía cuatro años, Sergio, yo, imagínate. Tenías cuatro años. ¿Y dónde, de dónde sacaste todavía la cara? Todavía he crecido, he llegado a adulto, y estos tipos, y estos siguen siendo famosos. Siguen vigentes. Sí, cabal. Posteriormente a esa llegada a El Salvador, sacaron su disquito. Su disquito que decía, se llamaba Herb Albert Presents Sergio Méndez, porque Herb Albert fue uno de sus padrinos, porque grabaron para el sello de Herb Albert y Jerry Moss, que se llamaba AIM. Ah, por eso es que el AIM. Por eso es el AIM. Y esta señora terminó casándose con Herb Albert. Cabal, ¿verdad? Cabal. Y ¿cómo es que se llama la cantante esta? La rubia. Brasileña. No, la morena, la pelo morena. Se terminó casando con Herb Albert, sí. ¿Verdad? Sí. Ahí la misma que se arrimó. En español, si no me equivoco, con José José. Sí, correcto, se arrimó a buen palo. Ajá. Bueno, ¿ah? Pues aquí escuchándote siempre es un placer. Yo quiero pedirte una canción de él también. ¿Cuál? El tonto de la colina. Con mucho gusto. Hasta Alberta, Canadá te la voy a poner, ¿oíste? Un placer, Sergio. Vaya pues. Programa, y un saludo a todos tus oyentes alrededor del mundo y a Luz de la Araña también. Vaya pues. Hasta pronto. Hasta pronto. jogo de cena como canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água. Em saia do vulcão, quen, quen, quen, quen. Quen, quen, quen, quen. Quen, quen, quen, quen. O pato. Linda se veía la tal, ¿quién era? Natalila Furcadiña, esa Natalila Furcade, creo que cuando se disfrazó de pato y cantaba un pato que va cantando alegremente. Cue, cue. De la música de Sergio Méndez hasta Alberta, Canadá. Acordándonos de la estadía de Sergio Méndez y su Brasil 66 durante 4 días acá en El Salvador, hace 50 años. Con motivo del carnaval brasileño, entrada de choto si iba disfrazado o con antifaz por lo menos. Orlando Lorenzana nos contó que él también los fue a ver. Allá el Al Salvador Intercontinental. Ese mismo donde a mediados de los 70 hospedó a las candidatas a Miss Universo. El Sergio Méndez con los P. Black Eyed. Nah. Black eyed peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Peter Piper but Tab Rock rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. Do wop it, Bobby Bobby, being the on the bay. We got Tab magnification. Tab magnified like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Hace 50 años trajeron esta canción a El Salvador. 40 años después, la cantaron con Black Eyed Peas. Más que nada, con acordes de agua de beber. Y a propósito de agua de beber, los doctores le dicen a uno, mire, mínimo para estar saludable, de 6 a 8 vasos, generalmente le dicen 8 vasos para estar saludable. Pero si usted escoge la fuente equivocada, en lugar de estar sano, va a estar más enfermo. ¿Por qué? Porque casi todas las fuentes de agua están contaminadas, incluyendo un montón que vienen envasadas. Así que lo más seguro para usted y su familia es adquirir su sistema de purificación ozonomática, sí, ozonomatic, que con la carga de ozono sale ya potable, sí, la cual es una de las características del agua, ser potable, potable. Saludos al señor de Anda, que no nos la manda potable y cada día es más cara. Bueno, si usted quiere su sistema de purificación, recuerde, yo le doy los tips, si usted quiere más información, 79-77-40-10, 79-77-40-10. Y nos acordamos de esto gracias a Agua de Beber, Agua de Beber. Saludos entre otra gente, a ver, a Luis Mario Aparicio, Orlando Lorenzana, Margaret Joyce Interiano, también a Divi Varela, también a Aida Mengíbar, que nos escucha como todos los domingos cuando puede allá en California, Víctor Calderón, Magui Joya, Nostas en Mauricio, Francisco José López, Michael López, también Tete Cruz, Mauricio Música Funes y Alejandra Mira Rosa. Saludos, doctora, y me acaban de llamar y me pidieron a ver. Ah, sí, los asistentes de La Araña me llamaron y me dijeron, mira, Sergio, la que te están pidiendo de Blondie, ya la vi en el internet. Me fui a YouTube para ya de una vez por todas complacer a la oyente y tenemos que decirle que la canción que está pidiendo es esta, probablemente. Si no, pues hicimos el intento. A ver, 22-23-01-72. Ajá, aló. No, ahorita no estoy ocupado. Marca 22-23-01-72. Qué bonito suena a mí, con bastante ritmo. Blondie, call me, llámame, porfa. Esperan con esto haber satisfecho otra petición más. Ojalá. Blondie Come. Me llaman por teléfono y me dicen, Sergio, poneme una canción que no sé cómo se llama. Lo único que me acuerdo es que dice Wild Thing. Ah, pues así se llama. Fue una canción que estuvo número uno durante 2 semanas en 1966. Uy, se puso de moda, recuerdo cuando andaba con mis pantalones así acampanados por las calles de Georgetown, allá en Washington. En todas las discos estaba The Wild Thing, canción que se puso nuevamente de moda cuando en el año 1989, sí, en el 89, formó parte de la banda sonora de una película, y no solo eso, sino se llamaba Major League, la liga mayor, y era de beisbolistas. Y entonces, cuando salía un pitcher que era un loco, si mal no recuerdo, se llamaba Ricky Vaughn, y era el artista Charlie Sheen, sí, y le cantaban esto cada vez que salía a la lomita, locazo y descontrolado. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure, so come on and hold me tight. Wild Thing del grupo The Trucks, otra de las canciones que se unen a los de 50 años, casualidad ahora, Sergio Méndez hace 50 años, la RFS hace 50 años, que el Tammy Show hace 50 años, y esta canción de moda también hace 50 años, y reitero, en el 89 también la tuvimos en la película Major League con Charlie Sheen. ¡Aló! ¿Hola? ¿Aló? Sí, don Sergio. ¿Qué pasó? Sí, habla aquí don Arístides. Hola, aquí don Arístides, ¿cómo le va? Sí, fíjese que la semana pasada usted puso una canción que decía mi forma de sentir y hasta mi forma de llorar. Ajá, de la revolución de Emiliano Zapata. Sí, sí. Forma de sentir. ¿Cree que la podría ahí programar con Bruno Barrone? Va, ¿con qué? Con Bruno y Marrone. Con Bruno y Marrone, vaya pues, ahí le voy a poner. Gracias, con todo gusto, ya sabe. Para servirle, don aquí Arístides. Lo pongo en la cola porque cuando puse a esa de los tales Trucks, me acordé que 2 años después, en el 68, ellos tuvieron otro éxito más, no tan fuerte como Wild Thing, y me acordé de esta, ¿ve? Love is all round, se llama. El amor está alrededor. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Well, love is all around me. And so the feeling grows. It's written on the wind. It's everywhere I go. as I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Mesmo se um dia por por outro amor eu me perder. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você sabe bem quem sou. Só você. Para Dona Ki Aristides. Meu amor. Meu jeito de sentir. En portugués, mi forma de sentir, de Bruno y Marrone. Y hace, 46 años, en esta fecha se encontraba en el primer lugar un álbum que era el adiós de un sensacional dúo. Y ese álbum de adiós estuvo 300 semanas en cartelera de popularidad y durante ese lapso llegó dos veces al primer lugar. El disco se llamaba Bridge Over Troubled Waters y era la despedida, el último disco que hicieron en estudio, Simon y Garfunkel. Esta era otra de las canciones que venía incluida en ese trabajo. Les costó un juicio que perdieron por plagio. Porque el autor era Daniel Alomía Robles y no le dieron crédito, sino le pusieron tradicional Paul Simon y no. La ley les cayó con todo el peso, patada al pecho. esta era otra de las memorables canciones incluidas en el álbum Bridge Over Troubled Waters, que fue la despedida de Simon y Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, letting the scare. Seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. El boxeador, una de las canciones incluidas en el álbum despedida de Simon y Garfunkel, que se llamaba Bridge Over Troubled Waters, canción que un día como hoy, en 1970, se encontraba en el primer lugar en Inglaterra. El álbum pasó 300 semanas en cartelera. Estuvo en 8 diferentes ocasiones durante ese lapso de casi 6 años en el primer lugar. 300 semanas en lista en Inglaterra, increíble. Bridge Over Troubled Waters. When you're weary, feeling small, when tears are in. Take your part, oh. Puente sobre Aguas Turbulentas, canción que le da el nombre al álbum. Álbum que pasó 300 semanas en las carteleras de popularidad de Inglaterra, se pueden ustedes imaginar, son casi 6 años, de las que pasó 142 semanas en el puesto número 1, en 8 diferentes ocasiones. Esos álbumes que hicieron historia. La despedida, el último álbum en estudio de Simon y Garfunkel, recordemos que después se juntaron para hacer un concierto en el Parque Central de Nueva York, que fue todo un éxito. ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Qué tal, señor? Lo voy a poner en la cola. ¿Con qué? Cuénteme. Pues fíjate que yo admiré siempre a esta pareja, porque la hegemonía en esa época era que estaban aquellas buenas bandas de rock y ellos se abrieron paso entre todo ese montón de bandas para implantar su estilo del folk rock. Sí, cabal, era el rock folclórico. Sí, eso me gustó de ellos, de que había aquel resto de bandas, pero ellos abrieron camino. Sí. Abrieron brecha y por eso están donde están. Es que estos se hicieron muy populares, sobre todo en la majada estudiantil. Sí, en las universidades ahí tenían su nicho. Por eso que son grandes. Sí, definitivamente. Feliz día. Bueno, muchas gracias, oíste. Cuídate. Gracias, igual. Feliz domingo. Bueno, vámonos con identificación. 1900 ayer. Y ahora un parcito de comercialitos para después regresar con más música. Ah, qué interesante, mira, tengo que mandar, ahorita acabo de poner a Simon y Garfunkel y me estaba acordando de un amigo de mi época de áreas comunes en la Universidad de El Salvador, estamos hablando del 68, y él sigue siendo mi amigo pese a que no me invitó a la fiesta de cumpleaños en esta semana, ¿no es así? Ajá. Estamos pendientes de hacerla. Ah, estamos pendientes de hacerla. ¿Cuándo cumplió años Mino? ¿Cómo? ¿Cuándo cumplió años Mino? El 18. El 18, entonces enviamos un cariñoso saludo a Mino, a Marcelino Castro Ramírez. Me estaba acordando de él cuando puse a Simon y Garfunkel porque Bridge Over Troubled Waters es una de sus canciones favoritas. Ok. Siempre me la pide. Otra que también bailó por allá fue la de MacArthur Park. Espérame, ¿la bailó con quién? Con su hija. ¿Cuando se casó? Sí, él hizo un mix de canciones que él bailó con ella, le puso de Niña Mujer de Julio Iglesias, ajá, Chiquitita, esta del Puente, y terminó con MacArthur Park. ¡Ve qué belleza! Bueno, se excedió como él puede bailar disco y la niña también. Pues. Él todo baila. ¿Ah? Él todo baila, es un Sergio el bailarín. Dámele saludos, oíste, y un abrazo. Ok, muchas gracias. A ti las gracias. Saludos entonces a Marcelino Castro, que estuvo cumpliendo años. Y acabo de acordarme que hoy venía decidido a poner una canción que fue primer lugar 2 veces. Y esta es una de esas canciones que ha sido grabada en miles de idiomas. Por ejemplo, por aquí tengo una versión de esta canción en cantonés. Sí, hasta en cantonés, imagínense ustedes. No la voy a poner. La voy a poner en la original cuando en el año de 1961 salió, llegó al puesto número 1 cantada por... No fue número 1. Fue número 1. Fue número 4 en los Estados Unidos y fue número 1 en Inglaterra. Y posteriormente volvió a llegar al puesto número 1 cuando fue incluida en una película que tenía ese nombre. La película se llamaba Stand By Me. Light we'll see. No, I won't. afraid just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Como hoy en 1961 allá en Inglaterra, y posteriormente volvió a ponerse de moda en 1986 cuando formaba parte de la banda sonora de Cuenta Conmigo, así se llamó en español, el Stand By Me, película de Rob Reiner, y ahí estaba bien chiquito River Phoenix. Al lado de él estaba Corey Feldman, Jerry O'Connell, el otro era, ¿cómo se llama este? Will Wheaton. Sí, Stand By Me. Imagínense cómo se repitió, solo por haber estado metida en una película de mucho impacto. Y no puedo resistir la tentación, así que con el permiso de ustedes, vamos a poner esta cosa que saqué. De Cantón. Lâu lâu Stand by me, cuenta conmigo en cantonés. Y ahora ya me perdieron porque... Por favor, no vayan a apagar el radio. Porque yo sé que hay un montón que no les gusta ni Prince Roy ni la bachata. Pero le salió simpática esta. Stand by me, a ritmo de bachata. When the night has come and the land is dark, luz que brilla ante mí. junto a mí, junto a mí. Y aunque las montañas cantaba en Spanglish por el Prince Royce. Y aquí solo en español por Bruno Lomas. Y le puso Rogaré. En italiano se llamó Preguero. Canción que en el 2015 pasó a formar parte del patrimonio cultural de los Estados Unidos. Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía te amo. Aquí la cortamos porque hay como 100,000 versiones de Stand By Me en todos los idiomas. A ver, 22-23-01-72 para ver con cuál seguimos sin necesidad de hacer cola. 22-23-01-72. Aló, aló, aló. Muy buenos días. ¿Qué tal está usted? Bien, ¿cómo amaneció usted? Yo muy bien, muchas gracias. Ya se comió las pupusitas de... el domingo. No, todavía no, las voy a guardar para en la tarde. Porque como usted dice que... no hay domingo sin pupusas. Sin pupusas y sin 1900 ayer. Y eso es cierto, si no, pregúntenle a las señoras en la noche, que ya en tipo así tarde dicen, ah, no, hoy, después de haber gozado de domingo de vacaciones, no quiero cocinar. Así es. Así que, ¿qué toca? Creo que es una ley universal en este país. ¿Verdad? Toca las pupas. El problema es cuando no hay chirilicas para las pupusas. Bueno, se hacen en casa. Bueno, pues sí. Y si no hay para la maseca, aunque sea con harina de maíz. Sí. Digo, de arroz. Quedan ricas también. Bueno. ¿Por qué no pone a Lighthouse, pues? Ya tiene días de no ponerla. Ah, bueno, vamos a poner a Lighthouse para dejar de estar poniendo tantas Stand By Me, ¿no? Sí, muy peculiar esa versión que salió de último. Ah, ¿la cuál, la del cantonés o la de en español? No, la que llevaba ritmo de bachata. Ah, la de Prince Royce. Sí. Sí, hombre, y mejor la quité porque si no un montón de gente iba a decir, a este ya lo perdimos. Y iban a clausurar, fíjate. Bueno, pues, démosle. Mi querido doctor Quiñones, que tenga usted y su familia un lindo domingo. Gracias, igual. Love, girl, 'cause you don't have the time. say I keep hoping that I may see a sign that'll give me a chance, girl, to be first in your arms. But I just go on waiting, every day is the same. All my friends keep on saying you're a fool. Aprovecho la ocasión para los que nos escuchan en Quebec, en Edmonton y también en Alberta. Gracias por su fidelidad a distancia. Should I work so hard? Sit and dream about the days to come. Half a dress, just soaking up the sun. Sitting here, I hope I don't get fried. 2 years ago, you know, I almost died. And yet there's nothing better for your soul than lying in the sun and listen to rock and roll. Sunny day. The sun rejuvenate your mind. Don't get me wrong, I really dig the moon, but it was 4 in the afternoon when I wrote this tune. And now the sun's about to fade away. I'm feeling better than I felt for days. You know there's nothing better for your soul than lying in the sun and listen to rock and roll. Sunny days. Sun with your radio. Sun. nada mejor que estar descansando bajo el sol y oyendo, dice Lighthouse, un poco de rock and roll. Con Lighthouse volamos a una celebración. ¡Alo! Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien y contento, creo yo, porque vamos a tener fiesta, ¿no? Sí, claro, mañana cumple 6 años Galilea. 6 años, ¡qué alegre, qué belleza! ¿Ya va al colegio? Sí, mañana lo celebran ahí en el kinder. En el kinder, con piñatita y toda la cosa. Ah, vale, correcto. ¡Qué belleza! Entonces, ¿qué le decimos a Galilea? Que cumpla, bueno, que los cumpla feliz y que celebre mañana con sus compañeros de parte de sus padres. De sus orgullosos padres. Correcto, y a ver si le ponen una canción. Ajá. La de la película de Frozen. Letting Go de la película Frozen. Vaya, pues ahí le vamos a poner esa de regalo de cumpleaños a Galilea. Ok, muchas gracias. Eli. Vaya, pues, con todo gusto. 1900 ayer. Ya volvemos con más de la música de su programa de las pupusas y el número 2 en el mundo. ¿Que por qué? Si usted ya lo sabe, porque el número 1 es Windows. Bueno, y como Galilea cumple 6. A footprint to be seen, a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go. De la película Frozen cantando Demi Lovato, una película reciente, para alguien reciente también, 6 añitos tiene ella, y para que se vaya acostumbrando a escuchar música de la buena. Y ya que hablo de Demi Lovato, estuvo sensacional en los Grammys y fue lo mejor del tributo que se le dio a Lionel Richie. Con Luke Bryan, también con Meghan Trainor. Y con este que fue ganador de Grammy. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. John Legend. Sing to me, girl. You know I've done all I can. See, I beg, stole, and I borrowed. Oh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Oh, I'm easy. Oh, easy like Sunday morning. Oh, oh, yeah, I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Y aquí viene ella, la que se consagró y salvó la noche, porque el tributo a Lionel Richie no estuvo así de decir, ¡wow, qué bruto! Demi Lovato, everybody. Demi Lovato. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? When I'm lost and alone, it's you that I miss. parte del homenaje que se le hizo a Lionel Richie como persona del año en los pasados, en la pasada entrega de los Grammy, la cual fue llevada por mi querido caro amigo John Richardson. Bueno, voy a contarles mientras tanto que quiero decirles que el agua es vida. No se olviden jamás de eso y que estamos bebiendo el peor agua que haya existido en la historia de El Salvador, y eso debido a que los sistemas de potabilización no son lo suficientemente buenos. Demuéstrele usted el cariño a su cuerpecito, además de también el cariño a su familia, consiguiéndose en su sistema de purificación. Sí, le digo sistema de purificación porque hay gente que le dice filtro y eso se queda chiquito por todo lo que hace, porque además de potabilizar el agua, filtrar, matar microorganismos, servir para la belleza del cutis, para las que son coquetas y todavía desean mantener una piel tersa, pues cómprense su sistema purificador. El agua con ozono es maravillosa. Más informes en el 7977-4010. Y no, no se me ha olvidado. Por supuesto que no. No es así de lo más grandioso, pero como se murió la gran bulla, y llegó rapidito, rapidito a los primeros lugares de popularidad, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Bui. Lázaro. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king. There is del último trabajo de Bowie, que salió días antes de su muerte, y por cierto llegó al primer lugar de inmediato tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Y esto lo pongo primero porque me lo pidieron, segundo porque Bowie pertenece a 1900 ayer, y tres, me da pie para ponerla a ustedes lo que hizo Lady Gaga como tributo a David Bowie, robándose el show de los Grammy, disfrazadita como Aladdin Sane, uno de los personajes de Bowie, y con unos mapeos le salió una araña de los ojos. Recognition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really make it great. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule. Man, time may change me, but I can't face time. Hey! Oh yeah! Now Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly, and the Spiders from Mars. He played it left hand. My love for you would break my heart in two. could be king. You could be my queen. Comenzando con Space Oddity, terminando con Hero, Lady Gaga se robó el show por su interpretación, por su atuendo y por el acompañamiento visual que tuvo. Lady Gaga. Y vámonos con el Garfield. ¡Sí! Feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. Never met a girl could. the sweet green eyes in blow. Con esto me despido, gracias por haberme acompañado hasta aquí 1900 ayer. Les espero próximo domingo, 9 de la mañana en punto, hasta el mediodía, para tener el baño de neuronas semanal. Nos vemos y con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Me estremece y siento su vida.